Estamos escuchando a Juana Molina y, como anunciamos hace algunos instantes, tenemos el placer de charlar con ella. ¿Estás conectada? Sí, acá en Radio Comunitaria de la Azotea. Hola, Juana, aplauso hola, largo para vos. Hola, bienvenida, a modo random. Hola, hola, hola, ¿cómo les va? Bien, muy bien. ¿Y a ti? ¿Cómo te muy trata bien, la vida? También. ¿Cómo estás? Y acá estamos, adaptándonos. Qué temita, ¿no? Sí. No termina nunca el tema de la adaptación, viene larga. Sí. Bastante larga, sí. Por eso digo que adaptándome, porque al principio no me pensaba adaptar a algo pasajero, pero ahora me voy a tener que empezar a adaptar. Yo también tenía esa idea de que en algún momento íbamos a regresar a determinada normalidad, ¿no? Que iba a ser algo no, que iba a pasar. Regresar nunca pensé. Eso nunca pensé. Fui mucho peor. Yo pensé que tuve la ilusión absurda de pensar que íbamos a un mundo mejor, donde la naturaleza y los animales iban a tener el lugar que les corresponde y que nos íbamos a dar cuenta de todos los daños que estamos haciendo con los agrotóxicos, sí, y la medicina y las farmacéuticas y todos estos mega millonarios negocios que nos dejan a nosotros pobres a merced de sus decisiones nefastas, por otra parte. Pero bueno, supongo que la nota no es acerca de esto. No es acerca de lo que tengamos ganas. Me encanta lo que decís, me hace acordar a Sálvese Quien Pueda, una canción emblemática de las tuyas. Y también refuerzo eso, ¿no? Muy, muy subidos por ahí en la onda de Zizek, el filósofo, pensábamos que algo iba a cambiar también. Y el capitalismo sigue andando. Hace poquito veía un meme muy gracioso. Pero ahora con barbijo. Claro, te venden el pack para irte a vacunar a Miami, ¿viste? Tipo promo de viaje egresados. Es loquísimo. ¿Sí? Como... sí, te lo juro. Te lo juro. Empresa de viaje de turismo y te vende el pack para ir para Miami y vacunarte. ¿Te llegás y en el aeropuerto te vacunan? No sé bien dónde es, pero me parece muy bien. Genial. Che, la excusa un poquito de la llamada es hablar de la reedición de Segundo, que es tu segundo álbum, cumple 21 años, y va a ser reeditado en vinilo, con mucho cariño, con mucho amor, desde las cintas originales. Contanos un poquito de eso. Bueno, a ver por dónde empiezo. Si querés, sí. ¿Por qué? ¿Por qué Segundo? ¿Por qué? Porque, bueno, porque para mí es el disco clave en mi carrera, es el disco que marcó mi camino. El disco que haciendo ese disco me di cuenta de para dónde rumbear. Todavía no llegué a ninguna parte, pero voy por el mismo lado. Sí. Y creo que en Segundo además está, te diría, la semilla de todo lo que hice después. Creo que si vos escuchás solamente Segundo ya más o menos sabés lo que hago, con mejor sonido, con más técnica, con más experiencia, con más decisiones, pero la esencia está ahí. Bien. La esencia está ahí. Y bueno, y además, hablando con Mario González, que es mi socio en el sello que acabamos de fundar, que se llama Sonamos. Qué bueno. Nos pensábamos, nos daba mucha bronca, ¿viste? Que alguien dijera, ay, Juana, quiero un vinilo de Segundo, pero fui a Mercado Libre y o a eBay y piden una copia 70.000 pesos. Claro, dólares. Y bueno, dale, sí, 200.000 pesos, ¿por qué no? Y entonces, bueno, me parecía que era una pena que ese disco que quiero tanto no pudiera estar al alcance de todo el mundo. Y bueno, por esta razón y otras más, pergeñamos la idea de fundar el sello para, en principio, hacer reediciones o armar... en general la idea inicial es de reeditar cosas mías o desconocidas que nos gustan mucho o cosas que se perdieron, que en su momento no tuvieron la fuerza necesaria para sobresalir como se merecen. No quiere decir que nosotros lo logremos, pero bueno, por lo menos mostrar el interés. Y además, ¿qué más? Bueno, sí, preguntame otra cosa. Amo esto de poner en valor de vuelta lo físico, ¿no? Más allá de lo que contás de entrar a Mercado Libre o en eBay, sí, y que esté carísimo y encontrar una solución para eso, digo, en un mundo que nos arrastra y nos lleva a lo digital, poner sobre la mesa lo físico me parece un acto precioso, muy lindo. Sí, además va a venir con un libro, ¿no? Y además, re linda la edición, porque está, por ejemplo, cada disco que sale... Primero hicimos una cosa que se llama Test Press, que es un disco de prueba, sí, para estar seguros de que el disco no tiene fallas, que después te clavás con todas las copias, ¿no? Uh-huh. Eso es un proceso que es más caro, pero te asegura la buena calidad del disco. Por suerte lo hicimos, porque en uno de ellos había unos ruidos que, bueno, si después se dieron cuenta que había una falla en la matriz, listo, hay que hacer eso de nuevo, para que las cosas salgan bien. Después nos compramos una máquina que lava los vinilos, que porque en el ensobrado y en todo ese proceso de guardado, hasta que llega al consumidor, se llenan de estática. Mira. Y esto es muy difícil de sacar, no es que le pasas un trapito y ya está. Sí. No sé por qué es así, pero esto es una máquina de ultrasonido, y después lo vamos a poner en unas bolsas especiales que evitan esa estática, para que cuando lo pongas por primera vez, antes de que lo rayes todo, que tengas, no sé, que sea un problema tuyo, el disco suene impecable. Bien. Y además le hicimos un librito al libro de 16 páginas del tamaño del vinilo, con fotos inéditas y un cuento de cómo llegué a hacer ese disco, la historia del disco, digamos, que en el disco no está contada. Y sí, como vos decís, es un objeto físico que a uno le gusta mirar, o le gustaría mirar, cuando yo era chica, que me ponía un disco y me sentaba con la tapa a escucharlo, ¿no? Claro, experiencia. Y además, otra de las cosas que me pasan a mí es que a mí me gusta poner un disco, no me gusta poner una lista y que me o que alguien decida por mí lo que voy a escuchar. Uh-huh. Entonces pongo un disco, si hay un tema que no me gusta lo salteás, pero tenés que parar, levantar la púa, ponerlo de nuevo. Y todo ese proceso me parece que es importante, porque te calma un poco esta especie de vorágine en la que vivimos, donde realmente nos dejamos avasallar, porque por más que nos avasallen, yo evito el avasallamiento estando, no permitiendo que, no sé, voy a un restaurante y está la música al palo, pido que la baje un poquito, pero como que no hay un criterio de estar en paz. No, entonces vos pones un disquito, lo disfrutás, inclusive si tuvieras un restaurante pones un disco, y no una lista de temas random que no sabés muy bien si tenías ganas de escuchar o qué. Me parece que es lindo el acto de sentarse a poner un disco. Y en el vinilo es más lindo, especialmente para mí, porque yo me crié escuchando vinilos, y el acto de agarrar el disco como se debe, que es por los costados, sin tocar las surcos para no llenarlos de grasa, darlo vuelta, poner la púa, que la púa tenga el peso que corresponde, qué sé yo, es como toda una cosa un poco arcaica que a mí me da mucha tranquilidad, me da y alegría, me gusta que pase eso, y me gusta esta especie de vuelta al vinilo que se viene gestando desde hace ya unos cuantos años, pero ahora ya es como que hay gente que edita solamente en vinilo. Claro, sí. Sí. Verdad. Era mucho más difícil, o yo tengo la idea de que era mucho más difícil hace algunos años, y está buenísimo que se pueda abrir esta puerta en la Argentina, sobre todo para fomentar esto que vos mencionás como oyente, pero que yo creo que también tenés como productora de música, como realizadora de música, que es la experiencia, ¿no? El viaje musical, una especie de trance que hay en tu música, donde la forma de la canción y la estructura está en función de ese viaje, ¿no? ¿Sentís que pasa eso con tu música? Sí, porque de hecho, si yo no viajo cuando la hago, probablemente después esa canción quede afuera del disco. Uh-huh. A mí lo que me gusta es esa cosa de desaparecer en el proceso donde yo dejo de existir, y llega un momento de concentración tal que las cosas siento que pasan solas, a pesar de que yo esté moviendo los dedos o abriendo la boca y que salga una voz, pasa algo muy misterioso, y casi mágico, te diría, que es algo donde realmente yo desaparezco. Siempre lo relaciono, yo no soy, no hago meditación porque, bueno, soy una persona un poco impaciente, por esa razón debería hacerlo, ya lo sé, pero justamente yo que no pude nunca meditar, me doy cuenta de que esto es lo más parecido al Zen, según las descripciones que leí en varias oportunidades de varios autores o de libros de, no sé, de filósofos japoneses, qué sé yo, los que te explican lo que es el Zen, cuando explican lo que es el Zen, yo lo traduzco a ese momento, cuando yo estoy completamente tomada por la música y no existe más el pensamiento. Desaparece el ego, desaparece la personalidad, el eneatipo, y se entra en ese estado de trance que describís muy bien. ¿Tenés registro? Me da curiosidad preguntarte, ¿de cuándo fue la primera vez que cruzaste ese portal de desaparecer en la música? El primer registro que tengo es uno que siempre cuento en las anécdotas de infancia, que es el ascensor de lo de mi abuela, que hacía mucho ruido. Y mientras yo iba subiendo, que era un piso alto, cantaba arriba de esa nota, ¿no? Mira. Y ese momento de 9 pisos era, me pasaba eso, me pasaba absolutamente eso. Y era un shock cuando el ascensor llegaba o cuando paraba en un piso inesperado, eso ya directamente me cortaba el mambo. Pero sí, pero eso fue mi primera experiencia que recuerde, ¿no? Yo muy chica subiendo el ascensor y sintiendo esa, no sé, iba a decir una palabra que no existe, emportadura, como que me llevan, ¿no? Como si te, en medio de una traducción, pero bueno. Imagino ese ascensor porta tijera, ¿no? Esas que se corrían. Todo ha salido. Tenía puerta tijera, no, tenía puerta tijera el ascensor, pero los pisos tenían una puerta tremenda de madera o de metal, creo que era muy pesada, muy grande, un edificio muy viejo. Sí. Que tenía una ventanita de vidrio donde debía ser ascensor. Hay todo un camino, ¿no? En plantarse desde ese lugar, digo, como artista, con una industria que tiene determinadas exigencias, ¿no? Que las canciones tienen que durar determinados minutos o tienen que tener determinada estructura. Que salgan rápido. Claro. Me parece que esas son exigencias radiales, más que nada. Porque, viste, si vos tenés una canción de 10 minutos, ¿quién te la pone en la radio? No, dejá, pongamos 3 canciones más cortas. Sí. Es como si el criterio de la música estuviera valorado por la duración de los temas. Como decía el otro día, no sé si Pete Townsend o qué, en un documental que estábamos viendo, la duración de un hit es de 2:50. Sí, debe estar reestudiado eso. Cada vez más corto. Pero bueno, a mí me sale como... Lo cierto es que a mí me sale esa primera parte, que dura 2 minutos y medio o 3, que es como la canción en sí, y después viene toda esa especie de estela que va dejando el tema mientras pasa... Y sigue pasando con esa cola más abstracta. Uh-huh. Y a veces son muy largas, pero bueno, porque es lo que me dura el cope, ¿viste? Muchas cosas las corté por estas ideas de música larga. Claro, es todo un tema. Nosotros, de hecho, tenemos hasta una sección que... La pasamos músicas de... El Club de las Canciones Largas. ¿Se llama Música Larga? El Club de las Canciones Largas, pero es como que hay que estructurarlo de alguna manera, ¿no? Porque es como que está dado otro ritmo, ¿no? Un ritmo de canciones más cortas, y hay otra idea que no sé quién fundó, pero que de alguna manera sigue funcionando, ¿no? Pasa sí. Un poco eso. Es que lo que pasa es que vos tenés una emisora de radio que compite con 140 otras, o por lo menos con 10, y de golpe pasa un tema que no te gusta y dura 10 minutos, yo creo que el temor del productor es ese, que en esos 10 minutos pierdas los oyentes. Exacto. Por eso no tenemos productor nosotros, directamente nos manejamos. Anulamos el rol. Me parece muy bien, como yo, de hecho. Claro. Sí, porque hay ideas que se van estableciendo e imponiendo, como el hecho de que vas a un restaurante o vas a un lugar y tiene que haber música de fondo. ¿Por qué? Guay. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? No puede haber un minuto de silencio en un rato, no sé. Tendrá que ver con eso, ¿no? Con evitar el silencio, se ve que algo trae, sí, y algo incomoda, el silencio. Una vez pregunté en un barco, yo iba a hacer un viaje de Bilbao a Inglaterra en barco, eran 36 horas. Wow. Y yo dije, no puedo creer el viaje que me voy a hacer, estaba feliz. Me saqué un camarote más caro con ventana, con no me acuerdo cómo se llama, con ojo de buey al agua, al hermoso exterior, y sí, yo todo, una felicidad y una expectativa infernal. Ya, de entrada, entro con el auto a la bodega y ya en la bodega había música. Música tipo radio funcional supermercado, ¿no? Ah, ya, mira. Entro al barco, que era inmenso, y todos los pasillos, en todas partes, música. Salgo a la cubierta, ya cuando estábamos en alta mar, el viento, las gaviotas, la cosa esa semiviolenta que te da, porque era dentro de todo un barco más o menos rápido, a pesar de que tardaba 36 horas. Sí. Música. En la cubierta de un barco, en el medio del mar. ¿Con qué necesidad? Por favor. Entonces bajo a hablar con unas chicas que estaban en un mostrador con esas con ojos de huevo, medio desconcertadas. Digo, che, ¿qué onda? ¿Por qué hay música en todo el barco? Se miraron entre sí y no sabían qué corno decirme. Y en un momento dicen, lo que pasa es que cuando no hay música la gente no habla. Wow. Tremendo. Digo, pero estamos en un viaje de 36 horas, tenemos que hablar 36 horas. No podés sentarte a tomar solcito ahí afuera y oír el ruido del mar, el dolce farniente, quedarte tranquilo cuando no tenés, un rato, cuando no das más del viento y del quilombo de la afuera, te metes adentro y te ves, no sé. Me hace pensar en algo como que el ruido trae ruido también, ¿no? Que eso es verdad, pasa. Por supuesto, los iguales se atraen, ¿no? Juana, es un placer enorme hablar con vos. Quiero preguntarte cómo sigue el año. Estuviste muy activa con streamings, con shows en vivo, obviamente siempre por la vía digital. Y bueno, con este lanzamiento que se viene para el 1 de julio, ¿alguna cosita más se viene también bueno, para comentar? La venta oficial es el 1 de julio y hasta esa fecha estamos con un precio promocional hermosísimo. Un recontraprecio, sí. Apenas superando los costos. Es muy caro hacer discos, chicos, sépanlo. Sí. No es que uno pone los precios que quiere. Los precios de la preventa son mínimos, sí, mínimos como para recuperar todo y promover que el disco se mueva y que se venda y que después diga, che, no, te tenés que comprar porque está buenísimo. Pero el papel, el disco, la tapa, todo es la prensa, todo es un montón de plata, y no estoy contando la prensa en este caso, estoy contando solamente el valor de hacer un disco, sí, y justamente aprovechando los que interesados, porque después no va a estar ese precio y tampoco va a estar tan caro, pero vamos a, después va a estar un precio donde nosotros podamos ganar algo. Claro, sí, pero y está además, un super precio, el que entre se va a dar cuenta solo. Sí, sí, y además, bueno, eso es, entrando a sonamos.com.ar, eso ya te lleva directamente a la página de preventa, y además, al que quiera, se lo entregamos firmado y dedicado. Wow. Así que es todo mucho. Excelente. Mucho por poco. Está Roque Di Pietro también participando, ¿no? Pietro, sí. Sí, Roque escribió el libro, yo hice un prólogo, y él hizo, él armó toda la historia, entrevistando gente que participó, escribió como para hacer un libro entero, pero bueno, no podíamos hacer algo tan grande y algunas cosas me las reservo para mi claro, futura autobiografía que alguna vez la escribo. Juana, sí, es interesante. Un placer enorme hablar con vos, te agradecemos mucho y el mayor de los éxitos para este año y para lo que siga. Para ustedes también. Gracias. Muchísimas gracias por llamarme. Besito grande. Bueno, besito chiquitito pero grande. Hablábamos con Juana Molina, un gustazo que nos dimos acá en Modo Random en Radio Comunitaria de la Azotea.